12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos una semana más y ya van 146 a tu programa de ciencia y tecnología de Canarias Radio La Autonómica, la radio autonómica de este archipiélago. Como siempre, abrimos un espacio de radio al mundo que nos rodea, 60 minutos, solo apto para curiosos. Te recuerdo al comienzo del programa nuestras vías de contacto, todas electrónicas, para que, si quieres, todos esperamos que sí, te pongas en contacto con nosotros y nos cuentes lo que quieras, bueno o malo. Incluso nos sugieras temas, como ha hecho un oyente la semana pasada. El correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com. oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. En Twitter a través de Juanjo Martín S. Todo esto está centralizado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Y si este horario de fin de semana pues no te viene muy bien, tienes la posibilidad de descargarte nuestros programas a través principalmente de dos plataformas, la de Apple, iTunes, y a través de la página web de esta casa, rtvc.es. Hoy te hemos preparado un programa tan variado como los colores que se ven estos días en las inmediaciones de estos estudios en Santa Cruz de Tenerife, con motivo del carnaval, claro. Te hablaremos de planetas, de publicidad y de volcanología. La publicidad está diseñada, ya lo saben, para seducirnos, para convencernos o cambiar la opinión que tenemos sobre un producto determinado, para vender más, en definitiva. Pero en ocasiones se utiliza la ciencia como gancho para llevarnos hasta el supermercado. Hoy, un experto nos hablará del uso y mal uso de la ciencia en la publicidad. La semana pasada, la Dirección General de Protección Civil equiparaba la actividad volcánica de Canarias con la de Ciudad Real y Girona, dos regiones que tuvieron actividad volcánica hace mucho tiempo, hace unos 10.000 años. Esto ha encendido muchas opiniones y hoy tendremos la oportunidad de hablar con un geólogo sobre la necesidad o no de vigilar también estos volcanes peninsulares. Pero comenzaremos por acercarnos a la astronomía. Un oyente, como les adelantaba, nos ha pedido que habláramos sobre cómo se descubren planetas fuera del sistema solar, de cómo los astrónomos son capaces de detectar objetos tan débiles que además están tan lejos. Hablaremos con un astrónomo sobre este asunto y, como siempre, al final de nuestro programa, Gregorio de la Fuente del Museo Elder nos pondrá al día en cuestiones tecnológicas. Arrancamos. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Desde que se descubrió el primer planeta fuera de nuestro solar, allá por el año 92, la cuenta no ha parado de subir. Para hablarnos de cómo se descubren estos objetos tan lejanos, tenemos al teléfono a Alfred Rosenberg, que es astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bienvenido, Alfred. Hola, muy buenas, Juanjo. Muchas gracias a ti por atendernos, por saciar la curiosidad de ese oyente en particular y la de todos nosotros en general. Alfred, a día de hoy, siendo esta semana del mes de febrero de 2012, porque la cuenta cambia casi a diario, ¿cuántos planetas extrasolares se han descubierto? Bueno, hasta el momento tenemos descubiertos unos 759 en este momento. Digamos que sí, efectivamente la cuenta va cambiando, digamos que cada semana seguro, pero prácticamente cada día. 759 desde el año 1992, son muchos. Mi pregunta va en torno a por qué se descubren tantos. ¿Se descubren tantos, Alfred, porque es un tema de moda, porque en la ciencia también hay moda, porque es sencillo, de repente es sencillo hacerlo, o porque la tecnología ha avanzado muchísimo, tanto que es una barbaridad, como dicen? Efectivamente, no. Digamos que la razón es sobre todo por los avances tecnológicos. Un planeta es extremadamente difícil de detectar, sobre todo si está girando en torno a otra estrella, que no es nuestro Sol, y por lo tanto nos hace falta una precisión muy, muy grande para ser capaces de detectar ese planeta que está ahí girando en torno a otras estrellas. Ya sabemos, por lo tanto, que el ingrediente principal es la tecnología y también el buen hacer de la persona que está detrás, del ojo del astrónomo, evidentemente. Y sobre esto, Alfred, cuéntanos, ¿cuáles son las principales técnicas que utilizan los astrofísicos para descubrir esos mundos que están fuera del sistema solar? Bueno, no sé si, antes de responderte esta pregunta, intentar comunicar lo difícil que es llegar a detectar este tipo de exoplanetas. Porque no estamos hablando, Alfred, de objetos que sean precisamente cercanos y que estén ahí al lado. Efectivamente. Si nosotros, por ejemplo, reducimos el tamaño de nuestro sistema solar, hacemos un modelo a escala en el que conseguimos que el Sol mida aproximadamente el tamaño de una naranja grande, pues la Tierra se corresponde con la cabeza de un alfiler, un milímetro, que estaría girando a 10 metros de distancia. Y Júpiter, por ejemplo, sería un guisante que estaría girando a algo más de 50 metros de esa naranja. Ese sería nuestro modelo de sistema solar a escala. Uh-huh. En esa misma escala, si nosotros queremos colocar la estrella más cercana a nosotros, tenemos que, desde aquí, desde Canarias, tendríamos que colocar otra naranja un poco más pequeña, digamos una mandarina, que representaría Próxima Centauri, y habría que colocarla en Londres. Así que imagínate, y esa sería la estrella más cercana, imagínate lo que cuesta detectar un guisante girando en torno a una mandarina a la distancia a la que está Londres. Pues bien, los exoplanetas que estamos descubriendo están mucho más lejos de esa distancia. Y por lo tanto nos hace falta utilizar técnicas capaces de revelar la presencia de esos planetas. Realmente estos planetas casi nunca vamos a poderlos ver físicamente, sino que vamos a inferir su presencia debido a cómo interaccionan con la estrella que tienen cerca. Uno de los, bueno, para las estrellas relativamente cercanas y que tienen planetas que giran alrededor en una órbita muy lejana, son de las pocas situaciones en que podemos ver directamente esos planetas girando alrededor de la estrella. Y para ello vamos a tener que utilizar un instrumento que se llama un coronógrafo, que va a tapar la estrella y permitirnos ver, como si tapásemos nosotros el Sol con la palma de la mano, y pudiésemos ver cómo ese planeta está girando alrededor de esa estrella. Eso se da en muy, muy pocos casos. Normalmente se están utilizando básicamente dos métodos principales, que son el de tránsito y el de velocidad radial. En el caso del de tránsito, lo que estamos aprovechando es la situación especial en que el planeta pasa por delante, y normalmente por detrás de la estrella, y mientras pasa por delante está ocurriendo como un pequeñísimo eclipse donde tapa un poquitito de la luz de la estrella, que la estrella está emitiendo. Y a partir de esa luz que está tapando, somos capaces de determinar pues cuánto tarda en dar una vuelta alrededor de la estrella, qué tamaño tiene, qué masa, por lo tanto qué densidad, y podemos empezar a tener las primeras características de esa estrella. Alfred, debes confesar de que esto debe ser complicadísimo incluso para aquellas personas que hayan estudiado astrofísica, y me explico. Interferir por una caída de luz, ¿qué tamaño tiene? ¿A qué distancia está de la estrella? O sea, hay una componente matemática ahí detrás espectacular. Sí, efectivamente. No solo matemática, sino de precisión en el instrumento. Eso va a ser la clave para poder medir las características, claro, del objeto que estamos observando. Por eso, telescopios cada vez más grandes y instrumentos cada vez más precisos son indispensables para conseguir estos logros, claro. Sin duda. Se produce un pequeño eclipse, como decías, en esa estrella. El astrónomo recibe por un instante menos luz de esa estrella y puede intuir que por ahí delante ha pasado algo, y ese algo puede ser un planeta. Pero también detectan planetas cuando pasa por detrás de la estrella. Sí, bueno, se aprovecha, en casos excepcionales, se aprovecha cuando la estrella, digamos, cuando el planeta pasa por detrás de la estrella para determinar otros parámetros, bien, como pueden ser la temperatura del planeta, la reflectividad, e incluso se comienzan a hacer algunos estudios sobre la posibilidad de una posible atmósfera y qué dinámica tiene esa atmósfera, qué vientos habría en ese planeta o qué características podría haber en ese planeta. También al pasar por detrás el planeta de la estrella, poco a poco se va metiendo el planeta detrás de la estrella. Y podemos ir, de la información que nos va llegando, vamos haciendo como un escaneo. Cuando escaneamos una hoja que va yendo línea por línea, pues el planeta se va a ir ocultando poco a poco detrás de la estrella y vamos a ir perdiendo trocito a trocito de ese planeta. Y luego va a salir por el otro lado de la estrella, de nuevo el exoplaneta, y vamos a volver a ver poco a poco cada vez más del disco de ese planeta. Pues de esa información también vamos a poder empezar a hacer un muestreo macroscópico de cómo puede ser la superficie o el aspecto que puede tener ese planeta. Por supuesto que todavía son casos excepcionales y es una tecnología que está naciendo, ¿no? Pero esperamos que en breve sean varias de las técnicas que estamos utilizándose para caracterizar este tipo de exoplanetas. No es el caso de la radio, Alfred, pero los compañeros de televisión y de la prensa necesitan ilustrar las noticias de alguna manera. Y cuando suceden descubrimientos de planetas, pues evidentemente hay artistas que recrean esa situación. Y el público observa imágenes espectaculares, de planetas espectaculares, con unos colores preciosos. Hay que aclarar que estamos hablando de recreaciones artísticas, no de fotografías. Efectivamente. Aunque si bien podemos, a partir del tamaño del planeta, de su densidad y de las características, la distancia que tiene hasta la estrella, etcétera, afinar bastante en el tipo de planeta de que estamos hablando. Por ejemplo, si se trata de un planeta sólido, como puede ser la Tierra, Marte, Venus, o un planeta gaseoso, como es Júpiter o Saturno, y también, pues bueno, jugando con distintos parámetros de la cantidad de masa y el diámetro, podemos hablar de planetas muy variopintos, por ejemplo, planetas de agua, planetas de carbón, planetas de helio puro o de hierro. Todo ello a partir de lo que es el tamaño, densidad y características de ese exoplaneta en concreto. ¿Y se puede afinar tanto como para saber si, y a distancia, evidentemente, sin necesidad de ir hasta allí, ese planeta puede albergar vida, si tiene las condiciones, por lo menos mínimas, para que tenga vida? Eso es bastante más complicado, aunque se está empezando a trabajar en ello. Actualmente, mediante la técnica de espectroscopía, es decir, dispersar la luz que nos llega de la estrella y del planeta y analizarla, podemos saber un poco de su composición química. Actualmente es difícil con la instrumentación de que disponemos, pero ya se están haciendo, por un lado, pruebas. Directamente estamos observando la Tierra, Venus, Marte y caracterizando su espectro, de manera que podamos distinguir entre un planeta habitable o no, sí, al menos tal como entendemos la vida, y aplicar luego estos conocimientos a exoplanetas, tratando de distinguir si esos exoplanetas pueden albergar vida. Por ejemplo, si un planeta tuviese dióxido de carbono en su atmósfera, pues no sería tan significativo porque Marte o Venus la tienen, pero si tuviese ozono, digamos agua, oxígeno, pues ya serían indicativos de que es mucho más probable que ese planeta pueda albergar vida. Imaginemos por un instante, ya sé que es mucho imaginar, pero vamos a hacer el esfuerzo de que yo me quiero dedicar a buscar planetas en el universo. ¿Habría alguna guía que seguir o debería escoger 10 estrellas al azar y probar suerte? Deberías elegir unas estrellas dentro, o sea, las estrellas que pueden albergar vida, según nosotros la entendemos, están en un rango de características. Por ejemplo, no pueden ser más pequeñas que o más grandes que un determinado tamaño. Entonces ya ahí tendrías una primera selección. También pues es más probable el tener planetas en torno a estrellas individuales, que no son tan habituales. Las estrellas suelen ir en parejas o en tríos, que sería mejor buscar en estrellas individuales. Luego pues la composición química de esas estrellas también te darían otra pista de dónde buscar, dónde tener más probabilidades de éxito de encontrar planetas que pudiesen albergar vida. Y luego, pues claro, una vez que encuentres ese planeta, debería encontrarse en una zona, por ejemplo, de habitabilidad. Es decir, coloquialmente, no estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos de la estrella. Tiene que estar en una zona templada en torno a la estrella y no salirse de ella y tener muchas otras más características, pero al menos estas son unas primeras condiciones iniciales que son necesarias para que un planeta tal como lo entendemos, pueda albergar vida. Pues yo creo que hemos respondido perfectamente al oyente y por ende a toda nuestra audiencia sobre cuántos planetas extrasolares hay y cómo se buscan. Y lo hemos hecho gracias a nuestro invitado, Alfred Rosenberg, del astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Juanjo. Cuando quiera, aquí estamos. Muchas gracias, amigo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Saben que en esta casa no, pero la gran mayoría de los medios de comunicación utilizan la publicidad para financiarse y las empresas utilizan la publicidad para vender más. El problema viene cuando, si queremos llamarlo así, el problema viene cuando utilizan la ciencia de forma confusa o errónea. Este fenómeno lo ha investigado durante mucho tiempo nuestro invitado, que es José María Riol, profesor de bioquímica de la Universidad de La Laguna y director del Aula de Cultura, Aula Cultural de Divulgación Científica de la misma universidad. Buenas noches, José María. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros para hablarnos de un tema que nos bombardea a diario, pero del que pocas veces reparamos, excepto tú, que yo creo que has tomado muy buena nota de todo esto. Yo que he escuchado alguna vez alguna charla referente a esto, tuya, siempre hay una aclaración que siempre quieres comentar al principio. Y te doy la oportunidad que también la hagas hoy aquí. Bueno, supongo que te refieres a esa nota previa. Efectivamente. En fin, yo le llamo la nota previa antiquerellas, ¿no? Porque este es un terreno muy, muy resbaladizo. Es un terreno terriblemente resbaladizo, ¿verdad? Uh-huh. Y esta nota previa se refiere a que yo siempre digo que no pretendo cuestionar en ningún caso la calidad de los productos de los que voy a hablar. Nunca, nunca. No es mi labor, ¿no? Pero yo creo que mi labor sí es detectar determinados anuncios que hacen uso de la ciencia como argumento publicitario, pero resulta que esos argumentos científicos no tienen ninguna base, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante que quede claro eso. No me refiero a la calidad de los productos, pero sí me refiero a la forma de presentación de esos productos. Una aclaración que agradecerán nuestros abogados previa a hablar de algunas marcas comerciales, seguramente, a lo largo de esta charla. Pero, a modo de introducción, la publicidad está llena de conceptos científicos. ¿Por qué le gusta tanto la ciencia a la publicidad? Bueno, pues seguramente porque vende. Un publicista nunca emplea algo que vaya en el sentido contrario, es decir, nunca se emplea algo para no vender, sino para vender. Y la ciencia ha demostrado que tiene predicamento entre la gente de la calle, ¿no? Para la gente de la calle, la ciencia es, digamos que, un argumento positivo y por eso se emplea como tal, ¿verdad? Lo que ocurre es que en muchas ocasiones ese argumento, que ciertamente es positivo en algunos casos, en otros casos no es nada. Es decir, no hay detrás nada o no hay nada detrás de esos argumentos supuestamente científicos. Muchos de los anuncios que vemos en prensa y en televisión pues necesitan de un manual de instrucciones para entenderlo, porque nos inundan de términos científicos que evidentemente entiendo que los publicistas saben que nadie entiende y que no están hechos para que sean entendidos, sino para abrumar. Hablas en este caso de anuncios para personas muy, muy inteligentes. Sí, yo es que hice una pequeña clasificación de los anuncios porque, bueno, esto es el resultado de una afición en realidad, ¿no? Uh-huh. Aunque yo he llevado esta comunicación ampliada y tal a determinados congresos nacionales, internacionales, pero insisto, yo soy profesor de bioquímica y biología molecular y esto es simplemente una parte de mi actividad como divulgador científico, pero efectivamente hay anuncios que parecen hechos no para gente inteligente. Yo por lo menos no los entiendo y desde luego no me tengo por persona inteligente, pero yo creo que ni siquiera una persona inteligente podría entender estos anuncios, ¿no? O sea, que son anuncios en realidad para gente que está muy por encima de la media, para gente muy inteligente. Yo creo que solamente la gente muy inteligente es capaz de entender determinados anuncios, ¿verdad? ¿Y crees que se inventan términos? Seguro. No es que lo crea, es que es seguro, porque la mayor parte de los términos raros que aparecen en los anuncios que emplean a la ciencia como argumento publicitario, la mayor parte, digo, son marcas registradas, ¿eh? que tienen nombres estrambóticos, muy raros, etcétera, pero son marcas registradas, claro, por lo tanto es legal lo que hacen. Claro. Pero yo puedo registrar una marca rarísima que contenga agua y un poco de fructosa con un poco de no sé qué más, y ya está, es una marca registrada, ¿verdad? Bien, y a eso le pongo un nombre rarísimo y ya la cosa apabulla, ¿no? En fin, abruma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hacen básicamente, sobre todo, los vendedores de cosméticos, porque en cosméticos es donde se encuentra la mayor variedad de nombres raros, ¿no? Y que, según mi opinión, no significan nada. Claro. Por ejemplo, es buen ejercicio este que has sugerido. Mezclamos agua con azúcar y un poco de tinta azul, lo llamamos galactina en honor a Galaxias y Centellas. Ajá. Y decimos que esta crema tiene galactina y con los poderes, y detrás de ahí no hay nada. Efectivamente. Aunque suena muy bien. Yo tengo aquí una serie de cosas que hay en anuncios de cosméticos, por ejemplo, Extreme Lift, adenoxina con X, cuidado, que no es lo mismo que la adenosina, que sí es un producto la adenosina. Claro. En fin, no sé, muchísimos. Nutrileum, Citoperl, Elixir, Biosavia. Qué curioso, Biosavia. Hasta donde yo sé, todas las savias son biológicas, ¿verdad? Entonces no sé qué significa lo de Biosavia, ¿no? Suena bastante bien. En fin, Inyectine, Arginerine, en fin. Una cosa. Mucha de esa publicidad que hace referencia a la ciencia o estudios científicos dice estar avalado por estudios, encuestas o estudios clínicos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ya hablan de porcentajes. Pues está aprobado, avalado por el 60% o el 80% de los dentistas. O este champú te deja el pelo un 60% más suave que la competencia. ¿Cómo utilizan la estadística o, sobre todo, más importante, a qué factores deberíamos estar pendientes para que no nos engañen con la estadística? Bueno, a mí lo de los porcentajes, la verdad es que yo cuando veo un anuncio que contiene porcentajes ya directamente me hace pensar, y no diré sospechar, no he dicho yo esa palabra, pero en fin, ¿qué significan los porcentajes en la mayor parte de los anuncios que emplean a la ciencia como recurso publicitario? Pues nada, no significan nada. Porque por lo general la inmensa mayoría de los anuncios, y repito que no son uno ni 50 ni 100 los que he revisado, sino del orden de miles, la inmensa mayoría, cuando hacen referencia a porcentajes de funcionamiento, nunca hacen referencia al tamaño de la muestra, con lo cual el valor del porcentaje es cero, no hay valor. Es decir, ¿qué me sirve a mí o de qué me sirve decir que el 25% o el 75% de las personas encuestadas o analizadas o lo que sea están contentas con ese producto si no me dicen sobre cuánto es la muestra? Han sido 4, han sido 40, han sido 40.000. ¿Cuántos han sido? En estadística, y eso lo sabe cualquier persona que se dedica a la ciencia sin necesidad de ser matemático, cuando se hace referencia a un porcentaje hay que hacer referencia al tamaño de la muestra, porque en caso contrario uno tiene derecho a pensar en que se trata del universo completo. ¿De acuerdo? Claro. Por lo tanto, cuando se dice el 90% de las mujeres dicen que este producto cosmético es fantástico y no me dan el tamaño de la muestra, yo tengo todo el derecho del mundo a pensar que se refiere a 3.500 millones de mujeres, que es el número de mujeres que aproximadamente hay en el mundo. Claro, si no me dan el tamaño de la muestra, yo tengo que pensar que se refieren al total. Evidentemente, ningún producto cosmético ha evaluado a 3.500 millones de mujeres, ¿no? De hecho, ese es otro asunto muy, muy curioso, y es que cuando hay suerte, pero insisto, cuando hay suerte, y en letra muy pequeña, hacen referencia al tamaño de la muestra. Y ahí viene lo peor, porque casi mejor que no hagan referencia a eso, ¿no? Mejor que no lo pongan. Hay una que yo tengo detectado, un producto muy famoso, de una casa muy famosa, que se basa en la autoevaluación, cuidado, no en análisis, ni en estudios científicos, ni tal. No, autoevaluación. Es decir, ¿usted cómo se encuentra, ¿no? Después de poner, si me encuentro muy bien, dice, vale, pues al grupo de los que están de acuerdo con esto, ¿no? Al grupo del 90%, ¿verdad? Bien, pues como decía, hay una marca muy famosa, de una casa muy famosa, que tiene un producto a la venta en todo el mundo y que ha sido autoevaluado por 16 mujeres. O sea, las muestras son 16 personas. Efectivamente, y 16, pues dijeron que aquello iba muy bien, menos una, y entonces le sale un porcentaje estupendo, ¿no? Claro, pero es que es autoevaluación, es que esa es la letra pequeña que casi nunca nadie se lee. y ya digo, cuando hay suerte, porque por lo general no ponen nada, ni el tamaño de la muestra, ni cómo ha sido hecha la evaluación, ni nada que se le parezca. También dicen muchos estar avalados por estudios científicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de saber si un estudio científico es real, si se lo están medio inventando? ¿A qué tenemos que prestar atención? Bueno, hay alguno que también tengo detectado, algún anuncio en el que hace referencia exactamente a la publicación científica y además la publica. O sea, hace mención a esa publicación científica en los términos en los que se hace mención habitualmente, es decir, nombre del autor, revista, volumen, número, etcétera, ¿no? Solamente me he encontrado con un caso de esos, solamente, o dos, no recuerdo ahora muy bien. La mayor parte de las veces se dice avalado por estudios científicos, pero no hay más. Y ya está, y te lo crees. Claro, ¿a qué estudios científicos hace referencia? En fin, no sé. Hay un caso muy curioso que es de un producto de estos que se venden en los supermercados, que tienen un producto lácteo con bacterias, muy famoso. Sí, sí, el Actimel, por ejemplo. Y entonces resulta que dice que, bueno, habla de unos resultados extraordinarios y tal. Y dice que en 15 años se han publicado 30 artículos. Hombre, si la cosa es tan extraordinaria, en 15 años no se hubieran publicado 30 artículos, sino 30.000, como mínimo, ¿verdad? Y también tengo que decir que, insisto, yo soy consumidor de Actimel porque está muy bueno, pero yo creo que eso no sirve para nada en una persona sana. En una persona sana no sirve para nada. Y claro, a la vista de eso y de que tienen solamente 30 artículos, que yo creo que no son 30, pero en fin, mis cuentas son otras, son menos, pero resulta que muchos de esos, o una buena parte de esos casi 30 artículos, han sido pagados por la compañía que saca adelante ese producto, ¿verdad? Por lo tanto, a mí me sorprende, ¿no? Simplemente me quedo en eso, me sorprende. ¿Y por qué ahora la necesidad o el interés por introducir material biológico en los productos, en yogures, en zumos, en probióticos, prebióticos? Parece que estamos necesitados de tener millones de bacterias que son buenísimas y de plagar nuestro organismo con ese tipo de cosas. Bueno, es que lo biológico está muy bien, ¿no? O eso dicen, ¿verdad? Bueno, que yo creo que no está muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, el veneno de serpiente de cascabel también es biológico, ¿verdad? Claro. Y no se me ocurriría a mí, pues, ponerme una serpiente de cascabel al lado para que me muerda, ¿no? Es decir, eso de que lo biológico, por definición, es bueno, es una falacia, es una tontería, pero vende muy bien. Palabras como biológico, natural. Lo de lo natural también tiene delito, ¿verdad? En fin, hay un personaje muy popular que tiene un programa de divulgación científica en Televisión Española y cuyo nombre, el nombre del programa, digo, está relacionado con eso que emplean los pescadores para pescar por ahí. Este personaje, insisto, supuestamente divulgador científico, está en la televisión con una campaña en la que el único argumento para vender un pan es que es natural. Pan natural. Y como es natural, es bueno. Bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa con el veneno de serpiente de cascabel, por ejemplo? O con los terremotos, que también son naturales, ¿no? En fin, o con las erupciones volcánicas que hacen mucho daño, también claro. Son naturales, ¿no? Entonces, me imagino que un día por la mañana te levantaste, pusiste la radio y escuchaste: yo quiero calcio, calcio de leche, leche. Claro, sí, sí. Calcio, calcio de leche, leche. Leche. Es sí. Que puede haber otro tipo de calcio. Parece que queremos solo calcio. Evidentemente la empresa quería decir que la leche no tenía añadidos, etcétera. Pero el calcio es calcio, ¿no? Claro, el calcio es un catión divalente. Ya está, no hay más. Un catión divalente. Es decir, es un ion positivo, por eso es un catión, y divalente porque tiene dos cargas positivas. ¿Para qué sirve el calcio? Bueno, pues el calcio es necesario, sobre todo en personas de cierta edad, para evitar, como su propio nombre indica, la descalcificación de los huesos, ¿verdad? Y por eso, bueno, pues hay que suministrar a estas personas mayores un suplemento de calcio, ¿verdad? Pero me da igual de dónde venga el calcio. Es decir, me da igual que venga del hueso de una ballena muerta hace 40 años. Es que me da igual. Lo que me interesa es que ese catión divalente esté ahí presente, ¿verdad? Bien, bueno, pues como ahora se ha puesto de moda lo natural, Ahora resulta que casi todas las marcas de leche dicen, cuidado, yo vendo leche enriquecida con calcio, pero el calcio que hay aquí procede de la leche, ¿eh? No se confunda. No crea que usted que es de procedente de carbonato cálcico asqueroso que vale cuatro perras. No. Entonces, claro, aquí hay una anécdota muy graciosa, ¿no? Mi madre, que tiene muchos años, toma calcio por prescripción médica, ¿no? Y entonces yo, cuando vi ese anuncio, digo, bueno, voy a ver si estoy equivocado yo. Y en fin, a ver qué calcio contiene el producto que le están dando a mi madre. Evidentemente no era calcio de leche, era carbonato cálcico y ya está. Claro. Y de ahí se obtiene ese catión divalente, que es el calcio, y punto, y ya está. O sea, que eso de que el calcio que hay en la leche procede de la leche es una solemne tontería, pero sirve para vender. Sin duda. También estamos entrando en una dinámica de comprar y vender productos que son o tienen propiedades sanitarias o médicas de algún tipo. Alimentos que antes era solo un yogur, pero es que ahora ese mismo yogur o con alguna modificación te puede ayudar a bajar el colesterol, a que tu hueso funcione mejor, a que si estás hinchado, dejes de estar hinchado. O sea, comenzamos a alimentarnos de manera casi como si fuéramos a la farmacia y no al supermercado. Bueno, es una moda. Es decir, yo creo que eso simplemente es una moda en la que se ha sobrevalorado lo natural, lo biológico, etcétera, las bacterias, los lactobacilos y tal, y todas esas cosas, y yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero vivimos en una sociedad bastante estúpida por lo general, en la que la gente no tiene criterio. Y claro, uno podría decir, no, es que los pobres no han sido formados y tal. Bueno, pues que se formen. En ninguna otra época de la historia de la humanidad ha habido mayor posibilidad de formación que ahora. Entonces yo creo que las personas tienen todo el derecho del mundo y todo el deber también de formarse, de saber cuándo le están tomando uno el pelo y cuándo no, y eso se consigue hoy en día, ¿no? Entonces, ¿por qué todo esto? Pues porque se ha puesto de moda, simplemente. Se ha puesto de moda lo de los yogures con lactobacilos y tal y cual, que insisto, están muy bien para una persona que no esté sana, ¿eh? Yo creo que todas estas cosas deberían venderse en la farmacia, pero bueno, se venden en los supermercados. Como yo digo muchas veces, oye, a uno le gusta tomar yogures de esos y a otro le gusta tomar vino de Rioja, ¿no? Bueno, pues muy bien, que cada uno se tome lo que quiera, pero cuidado, que no nos vendan la moto de que usando eso vamos a estar mejor, porque no es verdad. Eso está bien para un individuo que no esté sano, pero para un individuo sano eso no le hace nada. ¿Y por qué no le hace nada? Pues porque la flora del lactobacillus que tenemos en nuestro intestino, esa flora es todo el intestino delgado, es un ecosistema, ¿eh? Uh-huh. Y en un ecosistema las cosas no se pueden cambiar así de un momento para otro, es decir, que lo que sobra se elimina y ya está. Y si uno está sano y tiene una flora intestinal normal, el exceso de flora no va a significar nada, simplemente se va a eliminar. Así que, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Claro. Ahora bien, si alguien está siendo tratado con antibióticos que da lugar a una pérdida de la flora intestinal o tiene diarrea frecuente, etcétera, entonces sí debe tomar eso, pero si no, bueno, simplemente lo tomará porque esté bueno, me parece muy bien. Luego entramos, José María, en el capítulo de los errores científicos graves y elementos incluso pseudocientíficos, como por ejemplo, otro ingrediente como las energías negativas. Yo no quiero tener energía negativa, no quiero que me lleguen las energías negativas, ese tipo de cosas energéticas. Sí, lo de la energía está muy de moda también, ¿no? Y la energía negativa más. Es que esto es una cosa que está en la calle. La gente habla con toda soltura de energía positiva y de energía negativa, ¿no? ¿Y qué es la energía positiva y energía negativa? Pues la energía solamente puede ser positiva. Es decir, esto, en fin, no. Otra cosa es que en determinadas ecuaciones, sobre todo pues las relacionadas con la termodinámica, etcétera, se le adjudiquen signos negativos, pero eso no significa que haya energía negativa, ¿no? Y mucho menos en el sentido que se dice habitualmente de que cuando uno tiene energía negativa, pues se relaciona mal con el resto de la humanidad, claro. O vaya usted a saber qué, ¿no? Y se contagia la energía negativa. También. La energía positiva también, ¿no? Sí, entonces, sí. Si uno se pone al lado de uno que tiene muy buen rollo, entonces se le pone muy buen rollo. Bueno, son bobadas, ¿no? En fin, como decía mi amigo Basilio del Instituto de Astrofísica de Canarias, Basilio Ruiz Cobo, hablar de energía negativa es tan absurdo como hablar de tamaño negativo. Es decir, yo puedo decir que esta mesa alrededor de la cual estamos es más grande o más pequeña, pero no tiene un tamaño negativo, tiene un tamaño, claro. Sea el que sea, mayor, menor, pero tiene un tamaño, igual que la energía. No hay energía negativa como no hay tamaño negativo. energías negativas, energías positivas y turno de los productos milagro, con peor intención quizás. Se han lanzado al mercado un montón de productos, pero que llevamos viendo en los kioscos, gasolineras y supermercados desde que yo tengo uso de razón, y que atribuyen ciertas cualidades como la suerte. Claro, ya la suerte es un poco descarado, entonces ahora lo llaman energías positivas, flexibilidad, en fin, hablo de las power balance o esas pulseras que se pusieron de moda. Realmente, ¿fue un buen negocio estas pulseras? Negocio redondo. Voy a recordar o tratar de recordar de memoria el negocio que supuso esto para esta gente hasta el mes de mayo de 2010, que es o de 2011, no recuerdo exactamente. En fin, hasta que les impidieron seguir vendiendo porque los pillaron, así de claro, los pillaron, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que ganaron más de 11 millones de euros. En un año y pico, más de 11 millones de euros. Es que eso es mucho dinero, ¿eh? Sí. Mucho dinero. Bueno, ¿qué ocurre? Que el gobierno no actúa de oficio. Y entonces todo el mundo sabía, cualquier persona con dos dedos de frente sabía que la publicidad que hacía esa empresa no decía la verdad, ¿no? Pero a pesar de eso, el gobierno nacional no hizo nada. Simplemente dejó que las cosas siguieran, ¿no? Hasta que llega la denuncia de una entidad privada, de Facua concretamente, se paraliza la venta, hay una sentencia de finales del año 2010 y la sentencia impone una multa a la empresa de 15.000 euros. 15.000 euros son 2 millones y medio de pesetas. ¿Qué es eso? Sale ¿Qué, bien en la cuenta. ¿Qué, hombre, sale magnífica. 15.000 euros frente a más de 10 millones de euros de ganancias es un negocio redondo. Vamos, yo me hubiera apuntado a ese negocio como si me ponen una multa de 3 millones de euros. Es que sigo ganando casi 8 millones de euros. Por lo tanto, aquí lo que hubo fue una desidia absoluta del anterior gobierno, que fue al que le cayó este asunto de por medio, pero también hay que entender que, claro, como un gobierno, alguno de cuyos miembros va presumiendo por ahí de pulserita, ¿cómo ese gobierno va a paralizar la venta de ese producto, ¿no? Claro. Yo tengo que recordar que una ministra del anterior gobierno, y para más INRI, la ministra de Sanidad, iba con su pulserita mágica por ahí, y no la ocultaba, no se cortaba en absoluto, ¿verdad? Y eso lo hacía la ministra de Sanidad, Leire Pagín. En fin, a mí eso me resulta aterrador. Claro. Y esa fue una de las bases que jugó esta empresa, la de promocionar su actividad enseñando, regalando pulseras a personas muy influyentes, claro, como deportistas, políticos, gente de la cultura, de la Casa Real también. También, que también. No dudaron en ponerse el cachivache ese, que no tenía nada, ¿no? O sea, nada. No tenía ninguna tecnología extraña y supermoderna. Uh-huh. ¿En qué consistía esa pulsera? Pues un cacho plástico. Un cacho plástico que traían de China a un precio irrisorio y que aquí se vendía a 36 euros, creo recordar, que son 6.000 pesetas, ¿eh? Sí. Es un dinerillo ya, ¿no? En fin, con 36 euros se puede comer bien por ahí en muchos sitios, ¿no? Una buena comida, ¿no? Bueno, pues aquello efectivamente no tenía nada. ¿Cuál era el argumento? El argumento que daba esta empresa era que tenían un holograma que emitía no sé qué frecuencia y tal. Bueno, todo una auténtica bobada en toda regla, ¿no? Claro, eso cualquier persona, insisto, con dos dedos de frente y con muy poquitos estudios era capaz de darse cuenta de que eso era un engaño. Bueno, pues a pesar de eso, lo vuelvo a repetir, el gobierno anterior no actuó de oficio, ¿eh? No actuó de oficio. Es como si a mí... Si yo fuera constructor, por ejemplo, y aquí al lado, en la Plaza de la Candelaria, que tenemos aquí al lado, en medio de la Plaza de la Candelaria, yo me pusiera a construir un edificio. Hombre, lo razonable es que el gobierno actúe de oficio. Diga, oiga, usted, deje de construir ahí y además espérese que le va a caer una multa que se va a enterar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo mismo pasó con las pulseras. Un sujeto o una compañía empezó a vender esos cachos de plástico a 36 euros engañando a la gente y el gobierno no hizo nada. No hizo nada. Una de las estrategias, yo creo que estaba en el precio, porque ¿cómo reconocer que te han timado cuando te has comprado una pulsera tan cara? Tienes que, claro, reconocer que te va magníficamente bien con ella. Claro, es que ese es el argumento principal, ¿no? ¿Cómo, si he sido timado, voy a reconocer que soy tan tonto como para que me timen, ¿no? Claro. Entonces, claro, eso pasa igual que con todos los que emplean medicinas alternativas de estas y tal y cual. ¿Alternativas a qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo que alternativas? Claro. Aquí no hay más medicina que la que cura, que es la oficial, y punto y final, ¿no? Entonces, toda esta gente que emplea medicinas alternativas siempre dice, no, es que me va muy bien. No te va bien. Te va bien por otros motivos, pero no por ese, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, la gente no quiere reconocer que le han tomado el pelo. nadie quiere reconocer que le han tomado el pelo. Esa es la cuestión. Me gustaría terminar con un resumen y una abstracción también que has hecho en muchas de tus charlas, que has un poco imaginado el anuncio perfecto. ¿Cómo sería el anuncio perfecto? Teniendo en cuenta que hablamos de publicidad y de ciencia. Bueno, yo cuando hablo del anuncio perfecto me refiero sobre todo a los cosméticos, porque en los cosméticos es donde están los anuncios más disparatados desde el punto de vista del sustento científico, ¿verdad? Son anuncios disparatados. Entonces yo he ideado el anuncio perfecto, que es aquel que, primero, que tenga alguna frase en inglés, ¿no? En un idioma extranjero, pero preferentemente en inglés, porque eso asusta mucho, ¿no? Otra característica que tiene que tener es que tenga una tecnología que no conozca nadie. Es decir, una tecnología que no signifique nada para el común de los mortales, que en todo caso solo signifique algo para los de la empresa en particular, y por lo general ni para ellos tampoco. Otra característica importante es que tenga porcentajes que apabullen mucho también, y que no den el tamaño de la muestra, ¿no? En fin, una serie de características, pero básicamente eran esas tres, ¿no? Que tenga palabras en inglés, para asustar un poquito, que tenga unos porcentajes espectaculares. Ah, bueno, y se me olvidaba una. Sí. Y que prometa efectos casi milagrosos. Eso es muy importante también. Casi milagrosos. Sí. Bueno, José María Riol, profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Laguna, muchísimas gracias por habernos acercado al mundo de la ciencia y su mal uso, como hemos visto en la publicidad. Y si quieres, te emplazo a que dentro de unas semanas vengas y nos hables de la homeopatía. ¿Qué te parece? ¿O qué es un tema que podríamos analizar desde el punto de vista de la ciencia? ¿Qué sabe la ciencia de la homeopatía? ¿Qué te parece? Bueno, me parece bien, pero creo que hay personas mucho mejor preparadas para hablar de la homeopatía que yo, ¿eh? Pues la traemos. O sea, con toda seguridad. Ahora bien, también tengo que decir otra cosa. Hablar de la homeopatía tampoco es muy complicado, ¿no? Yo le digo a mis alumnos que si tienen problemas para colocarse cuando terminen la carrera, yo los hago homeópatas en una tarde, no en dos tardes, como aquello tan famoso que yo te enseño economía en dos tardes, ¿verdad? No, yo enseño homeopatía en una tarde y me sobra tiempo. Pues José María Riol, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Gracias a ti. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com Solo apto para curiosos. La semana pasada, la Dirección General de Protección Civil anunciaba que iniciaba un proyecto para elaborar un plan de actuación ante una erupción volcánica en España. Hasta ahí, todo bien, lo normal. El problema comienza cuando anuncian que en España hay que vigilar tres regiones: Girona, Ciudad Real y Canarias. Esto, según algunos científicos, es contrario a la ciencia. Vamos a sondear la opinión de un experto en geología, es Luis González Vallejo, catedrático de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid, y que además nos escucha desde el AVE, y puede que tengamos algún problema con el teléfono móvil, pero vamos a intentarlo. Luis, gracias por estar con nosotros. Encantado. Bueno, Protección Civil habla de estas dos regiones peninsulares como lugares que también hay que vigilar volcánicamente: Calatrava, Ciudad Real, y Olot, en Girona. ¿Hay que vigilar estas dos regiones volcánicamente, dicen, activas? Bueno, el término vigilar implica estar constantemente observando, midiendo un fenómeno que tiene una alta probabilidad que dé lugar a un suceso, un evento, efectos más o menos perjudiciales para la población o catastróficos, que es el objetivo de la Protección Civil, es decir, proteger a los habitantes, los ciudadanos, a eventos naturales o cualquier tipo, mediante planes de emergencia, etcétera. Luego, estaríamos en un caso de algo que tiene una alta probabilidad o que va a suceder de una forma bastante eminente. Ajá. Cosa que no tiene absolutamente ningún sentido y carece de cualquier fundamento científico. En el caso de Olot y Campos de Calatrava. Evidentemente, en el caso de Calatrava y en Olot, como dices, no tiene sentido que se implante esa vigilancia y control como se están haciendo en Canarias. No tiene sentido. Pues no tiene sentido porque, por los datos que tenemos sobre la geología de estos tipos de zonas volcánicas, las últimas ediciones probablemente, posiblemente, no está confirmado todavía suficientemente ni con dataciones absolutas de plena fiabilidad. Estamos hablando que son sucesos inferiores a, o sea, más antiguos de 10.000 años. 10.000 años. Años. 10.000. O sea, el hombre hace 10.000 años pues estaba en sus albores, ¿no? Claro. Estamos vigilando algo que sucedió hace 10.000 años o de 5.000 años en algunos casos. Pero ¿qué más nos da? Son paleovolcanes. O sea, estamos, si nos ponemos a vigilar todo lo que sucedió hace 5.000 o 10.000 años, pues... Claro. Me da risa, ¿no? Sobre esto te quería preguntar, porque ¿cuál es la recurrencia normal para fenómenos naturales como inundaciones, como riadas? ¿Cuánto hacia atrás nos remontamos para establecer un plan de emergencia? Es una buena pregunta, porque hechos recurrentes son los que suceden de forma más o menos periódica. Por ejemplo, la lluvia. Sí. Y donde llueve, llueve. Y periódicamente, se saben las series, podemos hacer predicciones de lluvia. Sin embargo, las erupciones volcánicas no son recurrentes. O suceden o no suceden. En zonas activas sabemos que suceden. Y en zonas no activas no suceden. Y no hay recurrencia. Aquí sabemos que no es activo desde hace 10.000 años. O 5.000, que más de edad. El caso es que había que averiguar primero si hay indicios de que se puede reactivar el volcán o los volcanes. Yo no conozco ningún estudio que haya indicado esa posibilidad. De que se pueda reactivar de forma próxima, es decir, los próximos años. Y don Luis, un lugar donde ha habido una erupción volcánica, aunque sea hace 5.000, 10.000 años, ¿puede reactivarse de un día para otro? ¿Nos puede sorprender en pijama una erupción volcánica? Absoluto. E incluso, como tenemos muchas experiencias en Canarias, los volcanes no suceden de un día para otro. La última erupción era del Hierro, y todavía estamos con ella. Y la anterior fue la de Neguía. Y tampoco sucedió ni las históricas. O sea, efectivamente que no. Es un hecho real. O sea, hay tiempo más que suficiente desde que se inician los precursores o los primeros inicios para programar todo un plan de emergencia y lo que usted quiera. Claro. O sea, pero no para estar ahora vigilando algo que sucedió hace 10.000 años. Es que el asunto me produce vergüenza de hablar de estas cosas, incluso. ¿Cómo se le puede ocurrir a alguien dedicar recursos económicos para vigilar algo que pasó hace 10.000 años? Porque podríamos llegar a cerrar el círculo de lo absurdo, ¿no? Claro, pero a alguien se le ha ocurrido, a alguien ha planteado que hay esa necesidad. ¿Por qué ahora llegan esas personas con esta necesidad? ¿Qué interés tienen? Yo, primero, hay que diferenciar muy bien lo que es investigar y lo que es vigilar. Investigar, sí. Investigar se hace de forma habitual. Los geólogos, católogos, geógrafos, historiadores de este país están estudiando, investigando volcanes, lo cual no quiere decir que la población esté en riesgo. Sí. Pero vigilar algo que va a tener riesgo es la única razón de vigilar. ¿Dónde está el riesgo? No existe el riesgo. Ninguno. Así. Ni el Y Luis, ¿cuál sería el interés, por lo tanto, de que se incluyeran estas dos zonas en vigilancia? Pues el interés, yo no lo sé. Yo creo que alguien tiene interés, desde luego. El hecho real es que si alguien lo ha propuesto, porque tiene interés. Claro. Si es interés científico, se puede dedicar dinero a la investigación, pero para la vigilancia no tiene ningún sentido. Luego, yo ignoro cuáles son los motivos finales del asunto. Me imagino que son para traer fondos económicos para investigar o para lo que sea, pero quien tiene la sartén por el mango es el que decide. Tendrá que decidir con responsabilidad si va a pasarse los próximos 5.000 años vigilando los volcanes, de Calatrava y de Olot. Claro. Esa es la pregunta que yo le haría. ¿Cuál es el presupuesto para vigilar los próximos 5.000 años? A ver si sale algo. Claro, un trabajo tranquilo, don Luis, ese sería. Hombre, chollo, Bueno, he pensado que quizás podría perjudicar incluso a la vigilancia volcánica que se hace en Canarias, porque los recursos son los que son, y si ahora tenemos que dividir entre tres, pues evidentemente tocamos a menos. ¿Puede ser así? Yo, desde luego, yo no quiero pensar mal, porque, claro, estoy seguro que el dinero que haya que dedicar a Canarias se debe dedicar, donde hay riesgo, un riesgo constatado y actual, ¿eh? Lo que no tengo claro es que los recursos sean infinitos, ¿eh? Y menos en estos tiempos. O sea, el presupuesto, desde luego, no es para los tres, ¿no? Para dedicarse los tres presupuestos. Cuando estaba preparando esta entrevista, pues investigué un poco en la normativa de protección civil que tenía el Ministerio del Interior y encontré la directriz básica de esta norma, que data del año 1996. Y en esa directriz básica, ese documento establece que Canarias es la única región volcánicamente activa y la única región en la que, por lo tanto, se debe hacer vigilancia. Y tantos años después vemos un giro en el que se añade estas ciudades de Calatrava y Olot, que evidentemente tienen su interés geológico, no queremos quitarle importancia, pero como hemos oído, poco interés para la vigilancia volcánica. Por supuesto, yo conozco las dos zonas. Si uno va a Calatrava, que por cierto acabo de pasarla en el AVE hacia Córdoba, es una zona pintoresca, anómala en el paisaje, que tiene un interés paisajístico. Y si va a Olot, pues ve volcanes, unas estructuras volcánicas que están muy bien, bien conservadas, y uno le pregunta a las personas, a las que viven ahí, que si sienten ellos, si tienen miedo a la erupción de volcán, a ver qué le dicen. La opinión de la gente es muy importante. La gente tiene una percepción de los riesgos muy clara. El absoluto, al revés, es un recurso paisajístico, turístico y un atractivo. Como una curiosidad. El paisaje extraño, el paisaje peninsular, ¿no? Vamos, pero nada que ver con las Islas Canarias. Nada que ver. Entonces, me puse, no sé si tomármelo en serio o tomárselo en broma, ¿eh? Porque me pareció a mí un chiste. Bueno, pues a ver en qué queda esto, don Luis González Vallejo. Que haya sí. Sentido común. A ver si, incluso para gastar el dinero, hace falta sentido común, ¿verdad? Es verdad. Pues don Luis González Vallejo, catedrático, como hemos dicho, de Ingeniería Geológica de la Universidad Complutense de Madrid, rumbo a Córdoba en el AVE, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Radio Autonómica de Canarias. Pues muchas gracias a ustedes, encantado. Hasta luego. Esta sintonía nos acerca cada semana, cada 15 días, mejor dicho, a la tecnología, a los cacharrillos que salen al mercado y que analiza, como él solo sabe, nuestro experto en nuevas tecnologías, Gregorio Lafuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, amigo. Hola, muy buenas noches, Juanjo. Después de unas semanas hablando de normativa, de internet, si de Megalow y estas cosas, volvemos a hablar de cacharros, que es lo que nos gusta, porque ha salido al mercado una nueva consola portátil, una PlayStation, pero de las portátiles, no me acuerdo ahora, creo que se llama Vita. Vita se llama. Vita, efectivamente. Viene a sustituir a la PSP, que era la PlayStation portátil que de Sony, pues el miércoles, este miércoles, pues nosotros terminábamos carnavales y salía al mercado pues esta PlayStation Vita, como he dicho, que es de Sony y que viene con retraso, a la tecnología también le afectan los desastres naturales, pues viene con retraso, tenía que haber salido hace tiempo ya por el famoso terremoto de Japón, pues que afectó a Sony, a sus plantas y nos llega ahora. Es una consola que viene a incluir muchos de los adelantos que ya estábamos acostumbrados en otro tipo de dispositivos, en teléfonos móviles, en tabletas. Tiene pantalla táctil, es la primera vez que PlayStation pues viene con esta pantalla. Tiene cámara frontal, tiene cámara trasera, conexión Wi-Fi y 3G. También podemos conectarnos con una tarifa de datos. No porque tenga teléfono, no lo tienen, ni tienen pensado sacar una aplicación para hablar por teléfono. Y si queremos contratar la tarifa de datos de 3G, pues tendremos que irnos con Vodafone, comprarles la tarjetita SIM a Vodafone, porque es quien ha llegado al acuerdo con Sony. También trae GPS y trae acelerómetros, que son los dispositivos que nos permiten o que permiten al aparato saber en qué posición está, si está horizontal, vertical y detectar el movimiento. Vale. Hasta aquí, como digo, pues ha recogido muchos de los dispositivos que ya estábamos acostumbrados. Pero tiene una novedad curiosa que habrá que ver cómo se utiliza, que es que la parte de atrás de la consola Es táctil también, así que es táctil la pantalla y táctil la parte donde la agarramos por detrás. No sabemos muy bien cómo los desarrolladores de juegos pues van a utilizar esta pantalla, no es pantalla, es una tableta táctil. Pues en principio dicen que con los dedos pues se podrán simular carreras, agarres, golpes. Pues veremos cómo la utilizan. Tiene una pantalla, esta PlayStation tiene una pantalla de 5 pulgadas en relación 16:9, este panorámico alargado. Y aparte de los juegos, que eso pues con un nuevo procesador y una capacidad de gráfica pues mucho más alta, suponemos que mejorarán mucho también los gráficos y los juegos, pues aparte de los juegos, que eso es lo que todo el mundo ya espera, pues también tiene su reproductor de vídeo, reproductor de música, navegador, y curiosamente serán compatibles los juegos desarrollados en Android, en el sistema operativo, pues también podrán jugarse en esta consola, así que no solo tendremos que jugar pues a los juegos que cuestan pues alrededor de 60 euros puede llegar un juego diseñado específicamente para una consola. Estos juegos de Android suelen ser mucho más baratos, como los de otras plataformas, son juegos más sencillos, con mucha menos gráfica, pero también más barato. Sigue manteniendo la PlayStation el cartucho, es decir, podemos comprar el juego en un soporte físico, pero le dan mucha más importancia adquirir directamente el juego a través de Internet o a través de los 3G o el Wi-Fi. Son a grandes rasgos lo que vamos a poder encontrar, o ya están encontrando los que hayan sido pues impacientes y se la hayan comprado ya, pues lo que podremos encontrar en esta PlayStation. Tengo curiosidad por ver qué tal es la tableta táctil de detrás de la consola. Y sobre todo porque cuando entras en la página web dice que es la consola definitiva. Y esto saben mucho de tecnología, esta gente. Bueno, porque hay quien dice que igual es la última consola portátil. Hay que recordar que las tabletas y los teléfonos móviles ya están empezando a ser, incluso con mucho mayor volumen de gasto, dispositivos de juego. Entonces, esta competición no llegan a la resolución gráfica ni a las capacidades de un dispositivo especialmente diseñado, pero sí que tienen muchas otras posibilidades que la portátil no tiene. Y si ya quieres mucha gráfica, pues tienes tu consola permanente, claro. PlayStation, la Xbox, está compitiendo con unos nuevos dispositivos que son las tabletas, y hay quien opina que lo van a tener difícil. Sí que es cierto que es mucho más barata, a pesar de esta pantalla táctil y no alcanza los precios de una tableta, va a estar alrededor de los 250 euros la PlayStation. Bueno, pues no está mal, quien pueda pagarlo, no está mal. Por último, y nos queda un minuto y medio, ¿sabes cómo andará de memoria? ¿Tendremos que ponerle tarjetas para aumentarlo? ¿Irá bien? Tiene, porque como he comentado, tiene dos ranuras, una para los juegos que compremos y luego tiene otra para también con una memoria física almacenar los juegos que nos descarguemos, aparte de la entrada para las tarjetas SD, donde podemos poner nuestros vídeos, nuestras fotografías, la música, la almacenaremos ahí, pero como digo, tiene esas dos ranuras para ampliarle la memoria y poder guardar ahí los juegos que nos descarguemos, que seguramente parece que España ya se está animando. También esta semana conocíamos que por primera vez en España compramos, sigue aumentando las compras por comercio electrónico, pero hasta ahora comprábamos más en tiendas extranjeras. Parece que en este trimestre pues ya compramos más en tiendas por internet en nuestro propio país, en España. Es un comercio que está evolucionando y, como digo, todas las empresas y todos los dispositivos ya piensan en la descarga, en no tener que distribuir el cartucho, el CD o el DVD. Muchos ordenadores portátiles ni siquiera traen lectores de disco duro. Que nos vamos, Gregorio, que nos vamos. Que siempre. La próxima semana seguimos jugando con este cacharro. Un abrazo, amigo. De acuerdo, un saludo a todos. Hasta luego.